¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y le agradezco mucho a mi nieta que en lo que hago esta grabación, a ver si me encuentra algunos mensajes de una semana para acá. Gracias, María Fernanda. Quiero hacer algunos comentarios sobre esta actitud que yo la veo de mucha falsedad, mucha hipocresía, el pedir perdón, pide perdón sin reparar los daños causados. ¿Y por qué después de tanto tiempo? ¿Y por qué después de la estrepitosa derrota para él de las pasadas elecciones que su partido pierde? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué cuando estamos ya casi en los inicios de la sucesión presidencial pide perdón? De no me haga usted llorar, señor Peña Nieto, soy profundamente conmovido. Quiero llorar. Creo que es usted un patriota, un hombre cubierto por la honestidad, la rectitud, la honorabilidad. Carajo, de veras, ¿qué no se da usted cuenta que para los que razonamos, que no somos pendejos, esto lo hunde más? Porque eso es una farsa. Engañar al pueblo, tratar de conmoverlo con un discurso que pues se lo elaboraron y usted lo leyó en el teleprompter. Mire, estoy leyendo la portada de La Jornada del martes 19 de julio, o sea, es este día por la tarde que estoy haciendo esta grabación, y dice, asegura haber respetado la ley, haber respetado la ley, carajo. Y luego viene entre comillas, es decir, lo que él dijo textualmente. La Casa Blanca, un error. Pido perdón, dice Peña. ¿Un error? ¿Que no percibe usted que esto yo lo enmarcaría como abogado en una conducta delictiva que se agrava más por su condición de ser el titular del Ejecutivo Federal, el jefe de gobierno, el jefe de Estado? ¿Error? O sea, un vulgar delincuente del fuero común, pues debería de pedir perdón, causar el daño, transgredir la ley, transgredir la vida de una persona, matarlo, robarlo, asaltarlo, despojarle de sus bienes, y luego decir que cometió un error. Esto no es un error, señor Peña Nieto, esto es una conducta francamente delictiva. Dice Peña Nieto, el tema afectó a mi familia y lastimó la investidura presidencial. Sí, afectó a su familia, pero usted no dice que su familia se benefició con la Casa Blanca. Eso no lo dice usted ni lo quiere reconocer. Sentí en carne propia la irritación de los mexicanos. Dice el Ejecutivo. Usted, señor, se lo voy a decir, es un hombre sin la menor sensibilidad. Y hay muchos casos, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato en Michoacán, Ecuandureo y lo de Nochixtlán en Oaxaca. No me van a decir, es que él no lo hizo, pero fueron fuerzas federales las que en todos estos casos actuaron. ¿Cuándo pidió usted perdón? ¿Cuándo sancionó usted a los comandantes de la policía? Al secretario de Gobernación, que es el jefe de todas esas corporaciones federales, se sintió en carne propia la irritación de los mexicanos. Y después de un año de tanto tiempo, pide usted perdón. Le reitero mi sincera disculpa por el agravio y la indignación que les causé. No, esto de esto usted no se levanta, presidente, por lo menos para los que razonamos, para los que entendemos esas conductas tan alejadas de la ley, de la moral, de la ética pública. Yo no acepto una disculpa tan sencillo. A esto, a esta confesión que usted hace, debería de recaer una sanción. Pero ¿quién la va a dictar? ¿Quién la va a exigir si usted tiene sometida a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? El Poder Judicial de la Federación es un apéndice del Ejecutivo, ahí se hace lo que usted dice. ¿Quién le va a decir que usted no cometió un error, sino que cometió una conducta delictiva. Dice usted también todo esto, que reitera mi sincera disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Qué bárbaro, de veras. Yo no sé quién le hace sus discursos, pero hay de aquel, de veras, hay de aquel peregrino o tonto que crea en las palabras de Peña Nieto. Y lo digo con toda sinceridad. Razónenlo, por favor. Razónenlo, por favor. Una de las primeras cosas que debería de hacer es decir, yo no solo ofrezco, pido perdón, me someto a los tribunales y que investiguen el origen de esa Casa Blanca. ¿Por qué no dijo usted en qué situación jurídica se encuentra en este momento la Casa Blanca? ¿Se la regresaron al señor Cantú, Hinojosa Cantú, de IGA, que por cierto es un empresario constructor que hizo las grandes obras del gobierno del Estado de México cuando usted, Peña Nieto, fue gobernador? Ahora las obras más importantes las está haciendo IGA. Otro presidente dice, yo que me investiguen ahorita. Pues eso no, usted nunca lo va a decir. Nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque usted sabe que está mintiendo, que detrás de sus palabras, yo las he leído y releído y las interpreto como una farsa nada más, como un engaño para tratar de conmover, que a lo mejor lo logra, al pobre pueblo, al pueblo jodido, al pueblo ignorante, engañado, vejado permanentemente por la clase política. Yo no escuché en ese discurso donde usted pide perdón que dijera que usted va a impulsar por los conductos debidos de la PGR, de la Secretaría de Hacienda, que se instruyan procedimientos tanto administrativos como penales contra el actual gobernador de Veracruz, de Quintana Roo, contra Humberto Moreira, contra el gobernador de Chihuahua. Yo no leí que dijera eso. Mire, para no aburrirlo a usted, quiero leer algunas cosas que se me hacen. Uno de los primeros formas de haber demostrado que usted estaba de veras arrepentido era haberle pedido perdón a Carmen Aristegui y a su equipo de colaboradores que lo encueraron a usted. No me refiero a que lo hayan encuerado materialmente, sino lo exhibieron tal y como es, un personaje corrupto. Así lo exhibieron a usted. ¿Qué distinto sería usted dijera, para reparar los daños causados con esa conducta de lo de la Casa Blanca, estoy gestionando que la señora Aristegui y su equipo de colaboradores regresen a la radio y que sigan con su crítica? Si usted en su discurso dice que hay que vernos en el espejo, por favor, yo no le creo. La verdad, yo no le creo absolutamente nada de lo que dijo. Mire, voy a leer una columna de hoy martes de La Jornada de Enrique Galván Ochoa. Dice, en el expediente de la Casa Blanca, por el cual ofreció disculpas ayer Peña Nieto, hay afectados. En forma general, los ciudadanos de la República, víctimas de un engaño y posible fraude orquestado desde las alturas del poder, y de manera particular la periodista Carmen Aristegui y su equipo, que fuimos despedidos de MBS por investigar e informar sobre el turbio negocio. Me dice Carmen en un mail, el perdón alcanza a los periodistas que fuimos echados tan de mala manera por la Casa Blanca. Mi respuesta, le dice Enrique Galván Ochoa, sin titubear un momento, es no. Mientras que Peña Nieto no repare el daño, no puede ser perdonado. Es interesante. Hace unos días Carmen nos convocó a sus colaboradores para tomarnos las fotografías para los promocionales de su nuevo programa en el estudio de Ricardo Trabulsi. Ya Mardoño Carballo publicó una en Twitter. Este nuevo programa será transmitido solamente por Internet, pues parte del daño que nos causó Peña Nieto es que quedamos proscritos. no solo de MBS, sino de todas las estaciones de radio del país, las comerciales e inclusive las universitarias. El entonces rector de la UNAM, José Narro, ahora secretario de Salud, nos asestó uno de los numerosos portazos. Una forma de reparar el daño sería que Peña Nieto levantara la prohibición que mantiene a Carmen Aristegui y a su equipo fuera del aire desde el 13 de marzo de 2015 y regresara el programa a la radio. Fíjese, fíjese nada más. Si no es así, de otro modo son solo palabras, otro engaño. Y me va a decir, ¿qué tiene que ver Peña Nieto con esto? Pues, ¿de dónde vino la consigna de suspenderlos de su programa de MBS? Pues, de Los Pinos. Después inventaron que se trataba de un problema entre particulares. No, es que ya no aguantaba Peña Nieto. ¿Cómo le descubrieron este asunto de la Casa Blanca? Continúo leyendo otras cosas. Dice el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, expuso que el gesto de Peña Nieto se trata en realidad de una confesión y si existe una irregularidad debería someterse a los tribunales que se aplique la ley respectiva. Consideró que en un país con régimen de derecho lo mejor sería una renuncia que una disculpa, porque es algo muy serio. No podemos creer que esa disculpa sea sincera, y si se la va a pasar ofreciendo disculpas, eso no resuelve el problema de la impartición de justicia en México, que debe ser pareja y castigar a quien cometa irregularidades sin distinguir a nadie. Para el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, entre comillas, dice: pedir perdón sin asumir las consecuencias de un error no es un ejercicio de ética pública, sino de demagogia. Continúa, en la vida política, lo ético no es pedir perdón, sino rendir cuentas, dar una explicación y asumir las consecuencias de los actos cometidos, subrayó, y resaltó que la compra irregular de ese inmueble no puede reducirse a solo disculparse ante las cámaras de televisión. Continúo leyendo una parte de la columna de Julio Hernández López de Astillero de La Jornada. Usted me va a decir, oye, pues por tú nomás lees lo de La Jornada y lo de Proceso. Pues claro, porque son los escasos medios de comunicación escritos que plantean realidades. Sí, por lo menos lo que yo he leído, creen muchas cosas de ellos. Dice una parte de la columna de Julio Hernández, dice, al saberse en noviembre de 2014 de esa operación inmobiliaria de altos vuelos, en su catálogo de disculpas no incluyó al notable equipo periodístico que provocó tales esclarecimientos caseros. El encabezado por Carmen Aristegui, despedidos de la radiofónica MBS, ella y los demás reporteros, sin que hasta la fecha hayan podido reconstituirse como propuesta periodística en ninguna otra frecuencia, entre versiones de veto seccional en su contra, así que la mejor disculpa peñista consistiría en que se les retirara esa censura. Para el epopéyico Enrique, no acepta ni entiende que en la operación de compraventa de la Casa Blanca se hayan dado graves muestras de tráfico de influencias y conflicto de interés al aceptar una mansión gestionada mediante trámites más que generosos realizados por un contratista Hinojosa del grupo IGA, sumamente beneficiado con pagos y contratos en el Estado de México y luego en el gobierno federal, y por lo tanto sumamente agradecido al grado de buscar la manera de llegar un techo de enorme lujo a tan amable familia Peña Rivera. Hay más sobre esto, pero pues yo insisto, ¿verdad? Aquí no se trata de un error, se trata de conductas delictivas. Y yo no creo en nada de lo que usted dice, señor Peña Nieto. No creo en nada. Y los que me escuchen y me vean, por favor, analicen. No se dejen engañar. Pero bueno, dice Yolanda Rubio, de los mensajes que aquí recibo, dice, La señorita Yolanda Rubio hace 5 días dice: licenciado Adolfo Suárez Terán, siempre lo he visto, no he dejado de ver sus videos. No hice comentarios, usted recuerda tal vez mis comentarios después de noviembre que murió mi hermano. Pues lo lamento mucho, doña Yolanda, que murió mi hermano. Me encontraron un problema en la cabeza y desde entonces he estado cada día más mal. Lo lamento también, señora Yolanda, dice, tengo una cirugía urgente el día 21, después de 2 fechas que la pospusieron, al fin tal vez ya se haga, no sé cómo salga, pero recuerde siempre, si puede, mi gran admiración para usted y al joven Gustavo, y del cual me inspiran, pues me recuerda la relación y el gran amor de mi abuelita y yo. Soy de Ciudad Hidalgo, Michoacán, pero desde 1971 me vine a radicar a Estados Unidos, un país donde logré mis sueños, pero nunca dejar mi querido y amado México. Espero regresar y seguir viendo su gran valor y su lucha por defender a los más desprotegidos. Dios lo bendiga a usted y a toda su familia y al joven Gustavo, que es un joven muy bueno. No sabe cuánto me lastima, doña Yolanda, no sé lo que usted tenga, pero lo que tenga, que ese ser supremo, ese arquitecto del universo, ese ser o Dios en el que usted crea, que la llene y la cubra de bendiciones para que usted, cualquier enfermedad que tenga, la libre, que salga usted adelante y que los cirujanos que la van a intervenir sean hábiles, gente altamente calificada, para que usted supere esto. El señor Pazduliante, dice Pepe Pazduliante, dice, todo mi respeto y admiración para usted, licenciado. En los tiempos que estamos viviendo en este fallido país, creo que no cualquiera tiene los arrestos para hacer, decir y opinar como usted lo hace. Muchas gracias por ello. Hace no mucho he hallado su canal, he mirado varios de sus videos y créame que es como un oasis en el desierto de la desinformación. Existen algunos canales de protesta, lo cual está bien, pero jamás será como contar con la opinión de una persona con capacidad de análisis profundo y serio como es su caso. Sabemos que el sistema parece ser un ente monstruoso e imbatible, pero los que tenemos un poco de conciencia sabemos que siempre será mejor hacer lo correcto cada vez todos los días, aunque parezca insignificante y aunque peligre nuestra integridad. Lo correcto es defender nuestro hogar, la tierra que nos vio nacer, nuestro México y nuestra libertad. Siga adelante y muchas gracias. Gracias, don Pazduliante, así dice. La señorita Grace, licenciado Adolfo, después de mucho tiempo le saludo. No me he olvidado de sus videos, siempre lo veo, aunque carece de comentario sobre el muchacho. Esta gente ya no sabe qué agregar más mentiras sobre cómo murió. Se refiere al joven de la última grabación que hice, al que le desprendieron su rostro, lo desollaron. Es obvio que fue asesinado. Ellos nunca reconocerán la verdad. Pobres padres y esposa. ¿Cómo da rabia tantos hechos horribles que está pasando en México? ¡Qué tristeza! ¿Hasta cuándo habrá justicia? Es correcta y le agradezco, doña Grace. Sebru, hace 2 días. Buenas tardes, mi estimado licenciado. Con el gusto y placer de saludarte nuevamente y el agradecimiento que leas los comentarios de tus videos. Te dejo otro. Es importante mencionar que la democracia en nuestro país es simulada. Los arreglos cupulares siguen a todo lo que da. Si no, ¿cómo explicarse la modificación de nuestras leyes, incluida la Constitución, para estas reformas estructurales? Sin embargo, ya están floreciendo a nivel mundial los nacionalismos. No sabes lo mucho que nos instruye tus comentarios y debemos aferrarnos a nuestra identidad y a nuestra capacidad de continuar informando para que saquemos a esta fauna itamita, se refiere a el Itam, caquistócrata del poder. Fauna itamita, caquistócrata del poder. Solo con verdad, pruebas, documentos e historia. Gracias, licenciado. Mis respetos y saludo a su familia. Pues claro, debemos de leer nuestra historia y hacer historiografía, penetrar a lo más profundo de lo que puede decir un historiador, no quedarnos con lo que está a la vista nada más. El licenciado Alonso. que algún mexicano que no sea político diga si algunas de estas ocurrentes reformas les haya beneficiado, que nos lo diga y lo reflejen en su beneficio, el de su familia. Estos narcoperistas, puro cuento. Muchas gracias por sus comentarios y le repito, yo no le creo a las palabras de Peña Nieto y les agradezco mucho que tengan paciencia para escucharme. Y síganme mandando sus comentarios. Hagan, ¿qué, hija? ¿Like o cómo se pone? Píquenle ahí, like o no sé cómo se dice, pues para que yo pueda leer sus comentarios, enterarme de ellos. Y les he dicho, acepto críticas y corrijo si en alguna vez me equivoco o si quieren ustedes que miento, que engaño, que manipulo, también díganmelo. Les agradezco. Y a ti muchas gracias, Fernandita.